Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí la Rotativa Roja en este miércoles 27 de septiembre, aquí por la 90.1, claramente invadiendo Punilla desde Casa Grande y también a través de radioroja.com.ar yendo a todo el planeta mismo. De hecho, vamos tan lejos que así es como nos agarran nuestros compañeros de Zumba La Turba, que nos retransmiten en vivo desde zumbalaturba.com.ar, a los cuales les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, programa colectivo entre muchas personas. Esto ya te lo explicamos 400 veces, pero vale la pena decirlo siempre. El aire rota, el micrófono rota, las miradas a la hora de elegir. Hay acuerdos, pero aquí rotan las voces y rotan las cabezas y las humanidades. El lunes compartimos el aire con Juan Martín. Los martes está Julia y Quilla. Los miércoles acá estoy medio aguantando mientras vemos qué pasa con los miércoles, pero bueno, estuvo la Romy, estuvo el Pedro, así que imagínate que todo rota dentro de las posibilidades. Mañana va a estar Juan Martín como cada jueves y el viernes cierro yo, sí, Solari, con acuerdo, contrato para ese viernes. Pero ahí está, en la Zumba La Turba, el programa suena de lunes a miércoles, ahora en vivo, así que saludamos en vivo a los que enganchan por ahí. Y después repiten el jueves y el viernes, se enganchan a nuestra repe, que también tenés que tener en cuenta, que es que a las 11 de la noche vuelve a sonar esta Rotativa Roja, colándose en lo nocturno. Así que saludamos a los nocturnos que enganchan y les dejamos un gran abrazo. Hay vías de contacto, también ya lo sabés, estamos activos en Facebook, Instagram y Twitter, pero también le hacemos al Telegram y ahí armamos un canal. Búscalo, Canal Radio Roja, te vamos contando todo lo que vamos publicando en nuestra página, que después rebota en las redes. Así que es si sos usuario de Telegram, es una buena pata para estar conectados con este colectivo de noticias, de información, de comunicación en el territorio. En este momento 23 grados en Casa Grande, en un día tremendo. Se acaba de ir este fresquito que estuvo hasta anoche mismo, y ya desde esta mañana, de esos 6 grados que tuvimos de mínima y que ya mañana levanta a 9, la mínima también va elevándose. Bueno, se pegó una disparada hasta 26 y ahora empieza el recule, pero en unos 23 veraniegos aquí por las sierras, para tener en cuenta que hay muchos convites para venirse a Punilla este fin de semana. Si estás en Córdoba, bueno, tenételo en cuenta porque se viene bastante lindo el tiempo. Bueno, en el resto de la provincia ya no corre más la alerta amarilla de ayer, así que estamos tranquilos, unidos, aquí listos para la información, para involucrarnos con algunos temas, con la data que deja el día, más adelante con la quitucha. Pero por lo pronto nos metemos. Nosotros somos medio así como de ir buscando todos los materiales de nuestros medios amigos, aliados, territoriales. Y sin lugar a dudas, uno de ellos es El Resaltador, que a nosotros nos gusta mucho la producción audiovisual que tienen, por ejemplo. Y hace 2 días se metieron con su sección clásica, Relatos y un Fernet, que la recomendamos. Buscás al resaltador.com.ar o te vas directamente por las redes y el canal de YouTube. La verdad que es muy bueno, de los compañeros del Resaltador, un medio cordobés de contenidos generales, pero que siempre alguna pizquita cordobesa hay dando vuelta. Y en este caso es la sección Relatos y un Fernet, que hace 2 días publicaron de el asesinato de la familia Pujadas. Nos metemos un poco con la familia Pujadas y aquí en esta rotativa a modo de comienzo. Escucha. Meses previos al golpe de Estado de 1976, la violencia iba en aumento y llegó a un punto máximo cuando un grupo paramilitar secuestró y asesinó a la familia Pujadas en Córdoba. La historia completa hoy en Relatos y un Fernet. En 1975, la provincia de Córdoba estaba intervenida al mando del brigadier Raúl Lacabane. Lacabane, a través de su secretario privado, proveía dinero y recursos a la versión cordobesa de la AAA, el Comando Libertadores de América, una organización criminal formada por militares, policías y civiles, comandada por Héctor Vergés, alias el Capitán Vargas, agentes de la D2 y tutelada por Luciano Benjamín Menéndez. Mariano Pujadas era militante de Montoneros, había participado de la toma de La Calera y fue uno de los presos fusilados en la masacre de Trelew. Su familia llegó al país en 1953 escapando del franquismo. La casa de los Pujadas, ubicada en una granja camino Jesús María, estaba en las agendas de todos los servicios de inteligencia y periódicamente sufría violentos allanamientos y requisas. El 13 de agosto de 1975, después de compartir una cena, el matrimonio Pujadas y dos de sus hijos se acostaron. Más tarde llegaron José María, un hijo mayor, y Mirta, su pareja, junto a su beba. En la madrugada del 14 de agosto, uno de los serenos terminó su recorrida sin advertir nada raro. Pero después de unos minutos, llegó una patota de aproximadamente 12 personas. Llegaron en 4 vehículos, entre ellos un Ford Falcon sin patente. Estaban vestidos de civil y portaban armas. Algunos tenían la cabeza cubierta por una capucha, otros estaban a rostro descubierto. El sereno salió a preguntarles qué estaban haciendo y ellos respondieron: ¿dónde es la reunión? La patota rodeó la casa y cortó la línea telefónica. Uno de ellos golpeó la ventana del cuarto principal. El dueño de la casa, sobresaltado, preguntó qué querían. En ese mismo momento, 5 personas ingresaron violentamente a la vivienda y exclamaron: «Esto es un allanamiento». A punta de pistola, obligaron a que todos los miembros de la familia se dirijan al living. Los Pujadas creyeron que se trataba de un allanamiento similar a los anteriores. Los integrantes de la patota permanecieron dentro de la vivienda aproximadamente una hora. Actuaron con extrema violencia. Al matrimonio Pujadas, dos de sus hijos y su nuera los sacaron maniatados, amordazados y con los ojos vendados y los obligaron a subir a los autos que estaban esperando con el motor encendido. En la vivienda quedó el hijo menor del matrimonio Pujadas y la beba, hija de José María. La caravana de autos partió rápidamente. Antes de partir, integrantes de la patota robaron elementos de valor, destrozaron gran parte de la vivienda, escribieron en un retrato de Mariano «Hasta la victoria siempre» y tiraron al inodoro un busto del militante que su padre conservaba en su escritorio. Llevaron a la familia Pujadas a una estancia cerca de Altagracia. Fueron torturados. Los acostaron boca abajo y los fusilaron. Y de a uno los fueron arrojando a un pozo. Luego tiraron un poderoso explosivo. Mirta, la pareja de José María, sobrevivió y pudo dar su testimonio. Falleció tiempo después, producto de las secuelas. Los responsables de esta masacre actuaron siguiendo órdenes de Héctor Vergés. Antes del hecho, al momento de ingresar a la vivienda, habían exclamado: «Queremos borrar el apellido Pujadas de la faz de la tierra». El pozo con los 4 cadáveres y la sobreviviente fue encontrado al día siguiente por el capataz de la estancia, quien dio aviso a la policía. Luciano Benjamín Menéndez, al asumir como jefe del tercer cuerpo del ejército, felicitó al Comando Libertadores de América por haber masacrado a la familia Pujadas, dando un golpe especial contra Montoneros. Más de 35 años después, este aberrante hecho fue juzgado en el marco de la mega causa La Perla. El accionar del Comando Libertadores de América tenía el objetivo de sembrar el caos y el terror, y fue una muestra del horror que viviría el país a partir de 1976. En la megacausa La Perla, los hechos cometidos antes del golpe del 76 por este comando fueron juzgados como delitos de lesa humanidad. La fascinante historia de la familia Pujadas. Bueno, a mí me tocó conocer y querer mucho a Mariano Pujadas, el cordobés para mí, en este caso yo que soy porteño, era uno de mis amigos que se llamaba el cordobés, era don Mariano Pujadas, que lo conocí trabajando en Buenos Aires y nos queremos mucho y me ha venido a visitar alguna que otra vez cuando anda por la provincia, esta provincia que está tan cruzada con el apellido Pujadas. Y vamos a también a hacernos de una charlita que sucedió en Agenda Sur, en la que un Mariano de hace no mucho tiempo nos pone en situación de cómo está este hijo, este sobrino, este integrante de la familia Pujadas en la actualidad, al 2023. Mariano Pujadas. Mariano, qué nombre, qué historia, ¿qué es para vos el 24 de marzo del 76 de la dictadura cívico-militar? ¿Qué es para mí? Bueno, en realidad el 24 de marzo del 76, lo que es en el momento en que se inicia la dictadura militar. En realidad ya se venía secuestrando y haciendo lo que se legalizó el 24 de marzo, se venía haciendo desde antes. No es que se esperó el 24 de marzo y el 24 de marzo se empezó a hacer legalmente. Pero bueno, yo lo digo más que todo, mi familia es muerta en el 75. O sea, mi familia asesinada en la época de la dictadura. Y uno se da cuenta cómo se legalizó la muerte en el 76, porque a mí me pasó algo, dentro de todas las cosas que me han llamado la atención, uno siempre ve la lista de desaparecidos en orden alfabético. Entonces ves una lista interminable de gente, interminable, interminable, interminable de gente. Pero vos cuando vas al Parque de la Memoria, ahí el que está cerca de Ciudad Universitaria, hay un detalle que no es menor, pero que a uno lo asombra mucho, y que es, están por orden alfabético, pero están por año. Entonces vos tenés, en el 71, una columna de gente, en el 72, una columna de gente, en el 73, dos o tres columnas de gente, en el 74, tres, cuatro columnas, en el 75, seis, siete columnas, en el 76, 200 columnas. O sea, pasar de tener un volumen de gente chico o mediano al 76, que es cuando se legalizó la barbarie, y a uno cuando lo ve así realmente te impacta mucho, porque decís, bueno, evidentemente en este momento fue cuando se arrasó con la gente. El 24 de marzo es la legalización de la dictadura y de la masacre de un montón de gente. Porque tu familia está atravesado primero por la masacre de Telerú, el asesinato a los militantes que habían logrado escapar y habían sido recapturados y después fusilados. Sí. Y posteriormente, en el 75, en el contexto de la AAA y del Comando Libertadores de América de Córdoba, que era parte, digamos, organizativa de la AAA, es secuestrada también tu familia, ¿verdad? Sí, sí. Mariano muere el 22 de agosto del 72 en Trelew, fusilado, y mi familia muere el 14 de agosto del 75, o sea, una semana antes de que se cumpla el tercer aniversario. Digo mi familia porque en realidad entran a la casa de mis abuelos y secuestran a mis abuelos, a mi tía, a mi padre y a la última mujer de mi padre. Y los únicos que se salvan de ahí son el hermano más chico de mi padre, que tenía 11 años, y mi media hermana más chica, que tenía 2 años. A ellos dos los dejan encerrados en el baño. Y los que se salvaron de mi familia, que son 2 tíos míos, ya no vivían ahí. Por eso se salvaron. A ver, yo dentro de la debacle esta, soy una persona afortunada porque tengo la suerte de que se encontraron todos los cuerpos. Entonces se puede hacer un entierro, yo los tengo en algún lugar. Los que se salvaron levantaron campamento y se fueron lo más rápido que pudieron. Vos pudiste reconstruir o reconfigurar toda tu historia desde la militancia también, ¿no? ¿Cómo es que te acercaste o cómo es que empezaste a militar? Yo te soy sincero, traté de militar un montón de veces y la verdad es que pude muy poco. Igual a mí me hizo muy bien ir a Hijos, fui un periodo corto, pero me hizo realmente muy bien porque fue la primera vez que encontré como gente que es como un par tuyo, digamos. Como vos le explicás tu situación y no te repreguntan nada, lo entienden. Digo, siempre me había cruzado en mi vida con gente que cuando vos explicabas o contabas algo, te preguntaban, no sé, ¿y por qué tal cosa? O, digo, es como cosas que son bastante fáciles de entender, pero no para todo el mundo. Cuando fui a Hijos me encontré con un montón de gente, eso básicamente, que me contuvo mucho en una época que no era muy buena mía, pero tampoco duré mucho ahí. Yo soy gente como de esta época, entonces yo me ponía en el lugar de mi padre y pensar, mi padre tenía 3 mujeres y 5 hijos. Digamos, yo soy, mi madre es la mujer del medio. Y uno en esta época piensa, ¿cómo no se dedica a criar a sus hijos en vez de militar? Pero porque mi cabeza funciona como esta época, no funciona como aquella época. Digo, uno cuando es más chico es más visceral. Entonces, yo pasé épocas en que estuve muy enojado con mi padre, que yo, y después uno va creciendo, te vas dando cuenta que la vida no es tanto negro y blanco, sino que gran parte de la vida es gris. Gris en el sentido de que aprendes a que, digo, que no es todo ni tan para un lado ni tan para el otro. Muchas cosas son en el medio, crecer, tenés hijos, tenés familia, pero bueno, eso te lo da la edad y el tiempo. Y esos por qué que en Hijos no hacían falta responder, es un poco lo que vos querés contar o transmitir a través de un documental, porque vos también estás reconfigurando tu historia a partir de la expresión artística, del arte, de un documental, ¿verdad? Sí, mira, yo en realidad que quiero hacer o que tengo en la cabeza hacer el documental, lo debo tener hace 15 años por lo menos. Recién hace 3-4 años he tenido el valor de como encarar a mi familia que vive en España. Los que se salvaron de mi familia se fueron allá y rehicieron su vida allá. Y recién eso que te digo, recién hace 3-4 años tuve el valor de escribirles, decirles que quería encarar algo así. Porque, viste, todas estas cosas no son muy fáciles de sacar. O sea, nosotros vivimos en Argentina y acá hay un laburo bastante grande hecho sobre reconstrucción de la historia, sobre derechos humanos, pero España no tiene nada hecho. Nada. Ellos no tienen nada hecho con la víctima del franquismo. Así que nada, mi familia me dijo que sí, que estaba todo bien. Digo, ellos son muy... Digo, son muy amables, son muy comprensivos. Y aparte, tenemos súper buen trato. Ellos cuando volvió la democracia en el 84, 83 volvió la democracia, en el 84 volvió el hermano de mi tío a buscar a los hijos de José María, que era mi padre, que éramos cinco, que estábamos todos dispersos y no estábamos juntos. Entonces él se ocupó de volver a juntar a la familia. Mi familia era catalana, tío. Lo trágico, si querés darle un contexto a lo de mi familia, es que mi familia se viene en el 53 a Argentina porque no querían vivir más bajo la dictadura de Franco. Muere en el 75 bajo otra semi-dictadura, ponele. Porque todavía no estábamos en dictadura, pero ya López Rega, la AAA, manejaban todo. Entonces, en algún lado hay algo que es como... Te vas de un lugar y te morís 22 años después en otro lugar, bajo casi unas circunstancias extremadamente parecidas, es como un círculo. Y ese círculo se busca encontrarle, no digo cerrar, pero encontrarle una lógica, un encuadre en este volver a encontrar a tu familia que está en España, que había venido de allí, como vos dijiste, y poder, digamos, entenderlo o mostrarlo desde el arte en el documental. Yo no milité mucho, pero sí investigué mucho. Mucho, mucho, desde que tengo 47 años en este momento, casi 48. Desde que tengo 20, 22 años, que empecé a hacer un camino como de reconstrucción personal, que a mí me llevó muchos años poder ver las cosas con otros ojos. O sea, poder hablar del tema sin que me hiciera daño a mí. Y yo he averiguado mucho, mucho, muchas cosas. Tengo un archivo enorme de todas mis cosas. Y dentro de las cosas que tengo un relato en off de una de las personas que entra a la casa a secuestrar a la familia. Y el tipo puntualmente dice: nosotros habíamos decidido el exterminio de la familia Pujadas. A mí la palabra exterminio es algo que me quedó dando vuelta desde el 95, que es cuando encontré ese material. Entonces, esas son esas cosas que te quedan dando vuelta, y los disparadores de la película son un poco eso. Esta cosa de la palabra exterminio, y que hoy en mi familia no existe porque somos un montón de gente. Digo, los que se salvaron y se fueron a España, rehicieron su vida. Yo tengo un montón de primos. Y bueno, yo hoy en día tengo tres hijos. Mi hermana Melissa tiene dos hijos. Mi otra hermana de Córdoba tiene tres hijos. Digo, somos un montón. Pero siempre tenés esas cosas que algo te queda dando vuelta y en un momento tenés que hacer algo con eso. Mariano Pujadas, en el comienzo de esta rotativa roja, el noticioso de la tarde que no solo labura noticias, están los temas, están las cuestiones que tenemos ganas de revisar también para tener en un eje o una agenda que no sea tanto la de la cotidiana. ¿Musiquita, les parece? Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo.

taparse con azúcar la nariz. Sal la luna en punta de pie, en una tacita china tómate. En la peje con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Sal la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. En este instante le proponemos Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, Sépico. Momento de comenzar con la quitucha, con las noticias calientes que dejó este miércoles 27 de septiembre de 2023. Arrancamos por el Valle de Punilla y nos vamos hasta la Muni de Valle Hermoso, porque informaron que el área de ambiente también se suma a la entrega de los kits de semillas del INTA, del programa Pro Huerta Primavera-Verano, en este caso semillas para esas estaciones. El objetivo es que los vecinos de la localidad puedan tener su propia huerta. Bueno, ¿cuándo? El viernes 29, de 10:30 a 12:30, en Sabatini, esquina Martín Rodríguez. La entrega se hará por orden de llegada y no es necesaria la inscripción previa. Sí tenés que llevar el DNI que indique domicilio en la localidad, dicen los de Valle. Ahora nos vamos para La Falda, porque un motociclista protagonizó un insólito episodio tras provocar a un móvil de Ojos en Alerta en pleno paseo Trenkel y después con un final increíble. El hecho ocurrió el 6 de agosto pasado, pero recién se reveló el archivo y la historia. Esto pasó antes de las 21, cuando el joven detuvo su moto al frente del móvil y comenzó a acelerarle al vehículo de manera intimidatoria. Al iniciarse la persecución, comenzó a huir a toda velocidad por el ingreso al camino del Cuadrado Viejo y al llegar a la parte trasera del Hotel Edén, continuó su fuga por el camino del Cuadrado Chico. Unos metros después, perdió el control de la moto al intentar tomar una curva y terminó cayendo por un barranco en una zona de árboles. Finalmente, el joven logró escapar a pie, aunque el vehículo fue secuestrado. Cruzamos las altas cumbres, llegamos hasta tras la sierra porque se produjo un violento episodio y aparente intento de femicidio en las últimas horas en el paraje Las Toscas, allá en tras la sierra, cuando un hombre agredió a su expareja y a sus dos hijos con un arma de fuego y un arma blanca. Según informaron fuentes policiales, todo se dio aparentemente cuando el hombre arribó al domicilio de su expareja y se produjo una fuerte discusión. Fue allí que el agresor efectuó al menos un disparo que hirió a la pantorrilla de la mujer de 41 años, mientras que con un arma blanca hirió a uno de sus hijos de 21 en el hombro y al otro de 16 en el abdomen. La mujer y los hijos, que serían solo hijos de la mujer y no del agresor, fueron trasladados al hospital de Villa Dolores en principio y ahora estarían fuera de peligro. El hombre escapó del lugar y era buscado intensamente por la policía. El hecho fue denunciado por la propia mujer, quien brindó a la policía el relato de lo ocurrido. Ampliamos la mirada a la provincia en general entera, porque bueno, ya con el jueves 28 a la vista, hay que recordar que los feminismos y las diversidades volverán a tomar las calles de la ciudad de Córdoba y todo el país en defensa de los derechos conquistados y para luchar por aquellos que aún resta conseguir. Será en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Legal. A partir de un proceso asambleario convocado luego de los resultados de las elecciones primarias el pasado 13 de agosto, integrantes de diferentes colectivos consensuaron movilizar el 28 de septiembre, el 28S, para defender derechos como el acceso al aborto, pero también la educación sexual integral, la escuela pública, la lucha contra la violencia de género, las jubilaciones y las moratorias, entre muchos otros temas. Además, por una agenda pendiente, como el reconocimiento del trabajo no remunerado y del trabajo comunitario, la ley de cuidados, por mayor presupuesto para atender a las violencias y por el acceso a la vivienda. Particularmente en Córdoba, habrá dos actividades. Por un lado, la Asamblea Ni Una Menos convocó a una marcha que partirá a las 18 horas desde la esquina de Colón y Cañada, en el centro de la ciudad, mientras que desde Alerta Feminista realizarán un festival desde la misma hora, estamos diciendo de las 18, frente al Museo de Antropología, ubicado sobre Avenida Hipólito Yrigoyen al 174, lugar emblemático de las veladas previas al tratamiento de la ley por la interrupción legal del embarazo en Argentina entre 2018 y 2020. Bueno, en el marco de todo esto, además, estará el Encuentro Feminista Audiovisual. Ese de donar es preciso. Encuentro Audiovisual Feminista con funciones extraordinarias allá en el Cine Club Hugo del Carril, el famoso Cine Club de la ciudad de Córdoba. Un encuentro audiovisual feminista que propone un espacio de intercambio de experiencias y saberes que permitan pensarnos y proyectarnos, dicen, desde las comunicaciones oficiales, dentro de nuestros ámbitos de trabajo desde una lógica antipatriarcal. También busca promover la igualdad de oportunidades de mujeres, lesbianas, trabas, trans y personas no binarias en los medios audiovisuales. Nos enganchamos a la charlita que tuvieron con la gente de Córdoba 24N. El Encuentro Audiovisual Feminista que realizamos por sexto año consecutivo es una oportunidad para encontrarnos y empezar a debatir sobre todos los tipos de narrativas diversos y diferentes que hay propuestos en contraste con los discursos que están ya instalados dentro del mundo audiovisual y del cine. El encuentro tiene por nombre el Detonar Preciso y este año lo vamos a realizar el 28, 29 y 30 de septiembre. Por la mañana hay capacitaciones, el jueves van a ser en el Centro Cultural de la UNC, va a haber capacitaciones de sonido, de postproducción en relación al montaje, de casting. Después a las 3 de la tarde va a haber uno de dirección de arte en la Metro. Esas son las capacitaciones. Después por la noche en el Cineclub, el jueves a las 8:30 tenemos la apertura con material diverso de todas partes, de tanto del país como de Latinoamérica. El viernes vamos a tener también una capacitación en el estudio de GB Pro acerca de fotografía. Y por la noche, el viernes a las 11:30 es la función en el Cineclub. A las 11, perdón, en el Cineclub. ¿Qué es material diverso? Sí, son materiales con respecto a guión y narrativa, sobre todo tanto delante como detrás de cámara, en el sector del cine, justamente como te decía anteriormente, en contraste a lo que encontramos quizás en las salas comerciales y a lo que estamos acostumbrados a ver en el común del producto, en realidad, que tenemos al alcance. Lo importante del encuentro, yo creo que es visibilizar que existen otro tipo de materiales y otro tipo de formatos también. Contrasta mucho la diferencia entre la cantidad de mujeres y diversidades que egresan, digamos, de la facultad y de estudios audiovisuales en relación a quienes consiguen ocupar espacios de trabajo, y cuando hablamos de espacios de trabajo, no solamente como asistentes, también lo que realmente nos importa es poder ocupar espacios de tomar decisiones. Creemos que estamos más que capacitadas y capacitades para poder hacerlo, y que no se refleja tanto en relación a los cupos laborales. Seguimos en Córdoba, porque en una resolución judicial inédita para la provincia, el juez de Río Cuarto, Mariano Correa, ordenó a los afiliados de ATE, Hugo José Durán, Jorge Daniel Pachlutzuk, Juan Manuel Bazán y Walter Secondino, capacitarse en géneros y diversidad tras las denuncias por la violencia contra Julia Giuliani, secretaria de prensa del gremio de estatales. De esta manera, los cuatro afiliados fueron obligados a realizar un curso de capacitación sobre violencia de géneros, según lo ordena la sentencia. En consecuencia, ATE puso en marcha los talleres a través del Departamento de Géneros y Diversidades para cumplir lo dispuesto por el juez. Este 28, mañana jueves, a las 14 horas comenzará el primero de los cursos, titulado Nociones Básicas desde la Perspectiva de Género y Tipos de Violencia. En tanto, el 3 de octubre se realizará el segundo taller, que va de Nuevos Paradigmas Legales de la Ley Micaela. para recién el 18 de octubre llevar a cabo el tercer curso Proyecto de Ley Olimpia, Violencia Digital. Se conoció a través del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 29,6%. En ellos reside el 40,1% de las personas. Se trata de algo más de 2.977.000 hogares, es decir, más de 11 millones de personas pobres, y dentro de ese conjunto, 686.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa más de 2 millones de personas. Bueno, en este marco saben bien que Sergio Massa, en paralelo ministro de Economía y a la vez candidato del Frente de Unión por Todos, Unión por la Patria, está haciendo una saga de medidas económicas, y ayer anunció un nuevo IFE, sí, de aquellos planes que surgieron durante la pandemia. A partir de la jornada de hoy se habilita la página en ANSES para hacer los trámites pertinentes. Todo eso arrancará, va a ser usando la aplicación Mi ANSES. Y según se informó, para acceder al refuerzo, estas personas van a ser dos paquetes de 47.000 pesos, tengo entendido, tanto en octubre como en noviembre, para personas entre 18 y 64 años que no estén alcanzadas por el trabajo registrado o las jubilaciones y pensiones, la AUH, la AUE, las asignaciones familiares o progresar, y también el caso de los planes sociales, como por ejemplo el potenciar trabajo, ni tener la prestación por desempleo. Se viene el IFE, entra con la aplicación Mi ANSES o a la página web de ANSES y averiguate bien si te da para poder pedirlo. Cerramos esta quitucha con una noticia, que es que se confirmó que vienen al Valle de Tras la Sierra una vez más los Caligaris. Sí, señor, será en el marco del Festival del Alfajor, allá por, déjame ver, creo que es por octubre, ahora para el fin de semana largo, que todo arranca del 13 y va hasta el 16, y anotate, agendate, que el gran cierre es con los Caligaris. Seguro nos darán poner una moneda, pero vienen, y también ese mismo día toca Paraguay, así que es una gran, gran jornada la del domingo 15, entendiendo que el lunes hay feriado, me parece. Y nosotros nos vamos a escuchar musiquita de los Caligaris porque ya se nos calentó la garganta, así que nos vamos con un tema bastante nuevo, hoy tiene 2 semanas, son los Caligaris con nuestros queridísimos colombianos de Monsieur Periné, esos, los Caligaris con Monsieur Periné haciendo Flechitas. Tengas el tiempo de reír, ojalá puedas salir a caminar, disfrutar el crujir de las hojas que dejas al pisar. Ojalá tengas el tiempo de frenar, de sentarte un ratito a escuchar el arroyo que se va y que choca las piedritas al pasar. Que tengas el tiempo de pedir perdón, tender una mano, cambiar de opinión, que tu tiempo no lo marquen las flechitas del reloj. Que tengas el tiempo de pedir perdón, tender una mano, cambiar de opinión, que tu tiempo no lo marquen ni lo apuren las flechitas del reloj. Escuchar lo que mi alma grita en soledad y soltar lo que me pesa, volver a volar, abrazando lo que soy sin miedo, sin disfraz. Todo el amor del mundo nace en mí, en lo profundo de mi corazón, de lo que tengo aquí en el corazón. Que tengas el tiempo de pedir perdón, tender una mano, cambiar de opinión, que tu tiempo no lo marquen las flechitas del reloj. Que tengas el tiempo de pedir perdón, tender una mano, cambiar de opinión. Que tu tiempo no lo marquen ni lo apuren las flechitas del reloj. Tengas el tiempo de pedir perdón, tender una mano, cambiar de opinión. Que tu tiempo no lo marquen ni te apuren las flechitas del reloj. Aprovecha cada grano de la arena en tu reloj. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Momento de la despedida de esta rotativa roja de miércoles. Mañana habrá más a las 5 de la tarde y acordate que siempre repite, por si te estás enganchando en este final, sabete que a las 23 horas la Radio Roja repite la rotativa para los que se quieren pegar la última informada del día y no pudieron hasta entonces. Les dejamos un abrazo a ustedes, que tengan un hermoso fin de este miércoles. Lo mismo para los compañeros de Zumba La Turba. Pero dame un toque porque te quiero contar de algo importante que está pasando en Córdoba, en un espacio querido y que tiene incidencia en el Valle de Punilla. Te cuento que está en Córdoba las cuartas conferencias internacionales de geografías anarquistas. Sí, sí, así como lo escuchás. Es la cuarta International Conference of Anarchist Geographics and Geographies. Y está sucediendo en Córdoba capital en este momento está sucediendo, así es. Así que bueno, hay un montón de actividades para hacer en estos días. Sucede en un espacio muy querido como el San Martín, desde donde sale la radio Zumba La Turba, nuestra compañera, pero que es el SIGA. Este SIGA surge como una respuesta a la necesidad de encuentros que estimulen el diálogo crítico desde geografías anarquistas, dado que recientemente los estudios en torno a ellas han sido objeto de interés renovado debido a parte a las dramáticas transformaciones del mundo contemporáneo. Tanto desde espacios académicos como activistas se evidencia la necesidad de evaluar críticamente el pensamiento geográfico desde perspectivas anarquistas, debido a su potencial creativo e intelectual para confrontar los fundamentos del sistema de explotación. Por lo tanto, es esencial la generación y el sostenimiento de encuentros como este que estimulan el diálogo constructivo para la edificación de alternativas concretas e integrales al desarrollo devastador al cual asistimos a diario. Después de la primera edición de esta conferencia en el año 2017 en la ciudad de Reggio Emilia, Italia, de la segunda edición de la conferencia que tomó lugar en Revestens, Francia, en el año 2019, y de la tercera en Oaxaca, México, durante el 21, esta edición será la segunda en organizarse a escala latinoamericana y la primera a realizarse en Sudamérica. Se propone como un espacio abierto de reflexión y de debate en torno a los devenires actuales de las geografías y del anarquismo, manifestados en ejes transversales y a nuestras realidades sociales, como son el transfeminismo, el antiimperialismo, el antifascismo, el antiextractivismo y la defensa de los territorios y el postcolonialismo y el anticapitalismo. Las cuartas conferencias se dan en el Espacio Cultural San Martín, ubicado en el barrio San Martín, Ciudad de Córdoba, Argentina, desde el 26, o sea, desde ayer hasta el próximo 30 de septiembre de este año, por supuesto. En estos días se está produciendo. Bueno, como les contamos, hay un día que salen de Gire al Valle de Punilla. Déjame que encuentro el cronograma porque está todo muy completito el encuentro. Déjame que te cuento, bueno, lo del martes ya pasó, ahora están en plena cuestión de mesa temática a la presentación del autogestival y esta noche tienen proyección de película chinina a partir de las 20. Para mañana hay unas cuantas cosas, la conferencia a cargo de Leonor Silvestri, inmunodeprimida, desplazamiento, ostracismo y aislamiento forzado en régimen tanatop político imperante, conversatorio abierto, devenires autogestivos y un poco más de cine en la noche con Las fronteras contraatacan y Tierra y libertad, el clásico de Ken Loach. El viernes hay más mesas temáticas, es la conferencia de cierre que está Las trayectorias y futuros de las geografías anarquistas a cargo de Federico Ferretti y a la noche hay una compartida cultural y música en vivo, buenísimo para arrimarse ese día. Pero atención, porque el sábado 30 se proponen un recorrido con vecinas del Valle de Punilla. Ya te vamos a estar contando de esto mañana y pasado en la Rotativa Roja, porque el sábado este encuentro de geografía anarquista se acerca. Un encuentro mundial que por primera vez es en Sudamérica y que se está dando en estos días en Córdoba y que el sábado se viene a recorrer nuestro territorio. Me parece de lo más valioso. Por lo pronto, nosotros hasta acá te dejamos esta información, prometido que la seguimos jueves y viernes, sobre todo con los detalles de esa visita a Punilla el sábado 30, y te dejamos con un poco de musiquita para el cierre. Me separé por acá a mi gran y querido Pocky Lafarge, un gringazo que es un tipo que labura con el concepto musical, va trabajando las distintas épocas del rhythm and blues, del jazz, del pop. Él va cambiando de disco a disco, va como agregándole un poquito de algunas décadas. Arrancó allá por la música de los 20, se fue para los 30 y los 40 y lo enganchamos en una de esas épocas cuando le daba con un grupo que tenía muy lindo, que son los South City Three. Vamos a escuchar el tema para despedirnos, que se llama Cloud Jones. Que tengan lindo miércoles. Nos encontramos a las 11 en la Repe y mañana a las 5 acá por Radio Roja. Un abrazo. Skin and bone, and he had a head for the temper. Yes, he could change as quick as the weather. Claude Jones, Claude Jones, don't leave your family alone. When you're born a free-born man, apart from Uncle Sam, you know you gotta take that money the way that you can. Wake up, get up and go, drink it up, yeah, put on a show before they bury you in the sand. You'll be standing just singing in that sun. Why are the bootleggers, their lives are one and done? Think about your family, Claude, now your daddy gone. Yeah, may they be worthy of the grace of this land that you walk on. Claude Jones, Claude Jones, Claude Jones, Claude Jones. Yeah.